Buenas, pues aquí Jesús Cifuentes de Celtas Cortos. Un saludito de la Peña de la Raíz. Hola a todos, soy Luis Ramiro. Soy Andy Chango. Hola, soy Zar. Hola, me llamo Luis Eduardo Aute. Hola, buenas, soy Juan Abarca de Mamá Ladilla. Hola, soy Juanma La Torre de Vetusta Morla. Hola, ¿qué tal? Soy Nina, la cantante de Morgan. Hola, Peña, soy Juan Carre Boicot. Soy Alberto de Boicot y un saludo para todos vosotros. Mi nombre es Antonio Muñoz Molina, DNI 26.440.427H. Mi nombre es Elvira Lindo. Muy buenas, somos los chicos del maíz y queremos mandar un fuerte saludo revolucionario a Strawberry Fields. Hola, soy Amparo Sánchez y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los que estáis escuchando y trabajando en Strawberry Fields. Un abrazo fuerte, soy Marván. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Buenas noches, bienvenidos a este último programa Strawberry Fields. Aquí en el estudio, pues no podía faltar el manager, ¿no? Supongo que no. Hoy tienes sección. No me digas. Sí. La última. Sí. Bueno, nuestra responsable de comunicación, prima de Kiko Veneno, Patri. Acumuladora de títulos también. Sí, acumuladora de títulos. También en el estudio, un antiguo colaborador que nos traía en aquellos momentos esa, bueno, temas de videojuegos, que por cierto, ahora mismo en Onda Polígono hay programas dedicados a videojuegos. Ya te lo pasaré. Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin estar aquí? Buenos días. Ya, bueno, sí, mira, buenos días. Por la mañana. Buenos días, así no vamos te pisa. A variar. Sí, sí, se lo sabe, así no te pisa la sección. Playbox es un programa de Onda Polígono que habla de videojuegos. Y pues, llegando ahora mismo también aquí dos colaboradoras que han estado, una facilitadora de entrevistas, ¿verdad, Patri? Me ayudó. Sí, sí, aquí nuestra reportera más dicharachera en los conciertos de La Raíz. Hola. Y Anita, nuestra bilingüe. Por supuesto, también Álvar Kelsen en 1+1 despedirá esta época de Strawberry. Y algunos amigos que nos han mandado audios también no pueden estar en el estudio y nos han hecho alguna grabación. Creo que por teléfono entrará alguien también más tarde. Y no podía faltar este Strawberry Fields Forever, la versión original de los Beatles, que es con la que abríamos el primer Strawberry de todos. Strawberry Fields Forever. Después un montón de versiones y luego que dejamos de poner canción de introducción, básicamente, ¿no? Ya cuando pasamos de las 2 horas a la hora, ¿verdad? Fue como... Ya había que aprovechar todo el tiempo para poner todas las canciones. Que nos diera tiempo, básicamente. Y mira, qué mejor manera de empezar este último programa con el nuevo proyecto de miembros de un grupo que también está muy asociado a Strawberry Fields desde sus inicios, cuando todavía, hombre, eran conocidos por Valencia, pero más allá... Pero fuera no demasiado. Y lo petaron. En el tiempo de Strawberry crecieron, hasta que se separaron cuando estaban en la cresta de la ola. Pues yo sé, sí, la raíz. Pues hoy vamos a presentar el single de 5 de sus miembros que han presentado un nuevo proyecto, Nativa. ¿Cómo se llama la canción? Ruana Selva. Ahí la ha dado, Maripatri. ¿Ves? Después de la jefa de comunicación, pues se sabe todos estos datos. Vamos con ese Ruana Selva. Nuevo proyecto de 5 miembros de La Raíz. El grupo se llama Nativa. Morte forte, senti mora, tempo corte, quando devora, morte forte, galera d'un nuovo orizzonte. Oh. brillando en el mar. Hay cielo en esta selva, hay vientos que suenan con fuerza. La tierra que amarga, la sed que se aguanta, la pena que atrapa, la voz desgarrada. La piel que me viste me abraza, que cruce fronteras, que rompa los mapas. Morte forte, senti mora, limpo corte, cuando devora. Morte forte, galera de un nuevo horizonte. Ruana selva, para poder llegar tengo que cruzar, para poder llegar tengo que luchar. Ruana selva, para poder llegar tengo que cruzar, para poder llegar tengo que luchar. A duras penas se asoma la luz de la luna en cristales y se ven desde lejos llanuras muriendo y luciendo sus males. Las reglas no son las de antes, la luz que da vida no llega, y la historia más vieja que un día contaste se esconde entre asfalto y maleza. Ruana selva, para poder llegar teño que cruzar, para poder llegar teño que luchar. Ruana selva, para poder llegar teño que cruzar, para poder llegar teño que luchar. Queridos amigos de Strawberry Fields, querido Gonzalo, buenas noches a todos. Soy César Ulla y no podía, aunque fuera por este método, no podía perderme esta despedida de un maravilloso programa, de un programa que se ha mantenido muchísimos años en las ondas, que nos dio muchísimas alegrías y con el que me divertí y con el que colaboré muchísimo y me sentí muy feliz haciéndolo, porque además lo hacía con amigos, y eso es lo más importante. Nada más, me gustaría pues despedir el programa con un fuerte abrazo para todos los que habéis estado ahí fieles todos estos años, y nada, decirle a Gonzalo que es una persona súper importante en mi vida, que la amistad continúa y continuará, y bueno, quién sabe, esto es como los grandes grupos de música, ¿no? Que a lo mejor dentro de unos años se reúnen de nuevo para hacer un Strawberry Fields futuro. Bueno, queridísimos amigos, queridísimo Gonzalo, y todos los que habéis formado parte de Strawberry Fields en algún momento, Jacobo, Patri, Julio y toda la gente que habéis estado ahí en algún momento, pues os mando un abrazo fortísimo, y que ha sido un honor y un placer haber compartido radio con vosotros, contigo Gonzalo y con la gente de Onda Polígona, a la que también mando un abrazo y un beso. Cuídalos mucho. Pues gracias, César, por ese beso final. Oye. Y todo lo que ha dicho. Y todo, absolutamente todo. No, César también formó parte de todas las primeras temporadas, nos traía lo último del género del cantautor, lo último, lo anterior, todo. El género del cantautor. Sí, así. Sí. No, más cosas, no, muchas cosas. Pero es verdad que la parte de cantautor, pues yo he descubierto mucha gente, ¿no? Gracias a los aportes de César y los especiales también que se preparaba. Y no solo de cantautor, también se traía a grupos británicos y bueno, rebuscaba y nos traía mucha información buena. Así que nada, un beso para ti, César, también. Y Y más que ser los tequila del futuro, esos que vuelven a hacer giras, dice la última gira y 2 años después la última gira, pues no, nosotros no creo que hagamos un Remember Strawberry, sino yo creo que más como nativa, ¿no? Respecto a la raíz, un nuevo proyecto. Hacer otra cosa, que le caiga encima otra cosa. Sí, desde luego, va, Strawberry ya 10 años, más de 10 años y medio después, pues sí, ha cumplido una época de sobra, va a estar contentos. Está bien. Pues otra persona que fue fundamental y principal, ¿no? En los primeros Strawberry, sobre todo en ese ambiente pre-15M, las mismas charlas que tenían luego en las calles o en las plazas, tuvimos la suerte de tenerlas unos años antes aquí en Strawberry Fields con Nanotermita. Y pues eso, como pasa mucho tiempo, pues pasa muchas cosas. Hay gente que se ha ido, que ya no está, y queremos recordarle a Nanotermita pues uno de sus aportes, en el que nos habla un poco de ese libro que escribió antes del 15M, describiendo básicamente lo mismo, y una canción que nos pidió varias veces que pusiéramos, que se llama Qué bello es vivir, del Kanka, para terminar este precioso momento con Nanotermita, recordémosle. Todas las plataformas, partidos, asociaciones, etcétera, que realmente tienen cosas en común, ¿no? Como que, claro, que a lo mejor, por ejemplo, quieren listas abiertas. Exacto. O que o los políticos no tengan prebendas económicas. O que los políticos sean representantes y no dirigentes. O que los bancos devuelvan inmediatamente todo el dinero que se les por dio. Por ejemplo, pues yo estoy convencido que se acaba mayoría a ti. Y se acababa el rollo, ¿entiendes? Sí, sí. Se acababa el rollo de una vez por todas. Sí, pero vamos, mientras que sigan habiendo bancos privados, la banca privada y la Reserva Federal y todo lo que mueve el FMI y todo esto es en manos privadas, olvídate que esto es un yugo que nos van a clavar durante muchos años. Antes de que surgiera cualquier movimiento de estos, lo que estaba hablando es pues que un grupo de personas realmente pues se conciencian, despiertan y toman cartas en el asunto y empiezan a moverse, a movilizarse. Y se dan una serie de claves que curiosamente pues están cumpliendo con poco a poco. Lo que ocurre es que pienso que quizás la juventud que ha movido todo esto, pues que me recuerda bastante también mi juventud de rebeldía y demás, y de el famoso mayo del 68 y todo este rollo, pero y el movimiento hippie y tal, pero pecamos somos un poco ingenuos, que las personas por medio de presión, de peticiones y de buena voluntad iban a conceder ciertas cosas. En realidad fallamos en los objetivos de no conseguimos nada, porque desgraciadamente las personas que están dirigiendo el cotarro son muchísimo más poderosas y desgraciadamente hijas de puta que nos podamos imaginar. Entonces el pensar que van a dejar porque se pida referéndum sobre quitarlo de la ley electoral de partidos, pero ¿cómo lo van a quitar si es quitarles el pan y el poder? Es decir, eso no lo van a dejar nunca. Yo doy en el libro una serie de claves que pienso que, además hay un debate allí entre la gente del libro y tal, si se metían en partido político o no. Al final deciden que sí. Bueno, y toman también, es decir, hacen una televisión propia, un canal, precisamente de un satélite, de un canal que estaba libre, pues lo alquilaron, un periódico y tal, es decir, que hay una serie de posibilidades que se pueden hacer y que creo que poco a poco se están cumpliendo, salvo esto que insistía yo el otro día, que es concienciarse que hay que ganarles directamente, es decir, en las urnas, en las generales y quitarles el poder. Qué bello es vivir. Bueno, a mí me gusta cada cosa. Si estuviera hoy en día esta persona que vamos a desvelar, la verdad es que como es el último programa, y además yo creo que se lo merece también recordar quién estaba detrás de Nanotermita, un artista, un pedazo de artista de muchos años, un pintor de vanguardia que ha vendido obras pues por todo el lado del mundo. Y un tío pues que se movía, ¿no? Entre el mundo este intelectual de los 80 en España, en los 70, como he dicho, hasta mayo del 68 lo vivió. Un tío increíble. Y bueno, al final, pues eso, pues lo que es la vida, pues le perdimos en el transcurso de Strawberry, el Spetrus. Hay gente que le conoce por los juicios del golpe de Tejero. Él era el dibujante que estaba dentro de los juicios, que porque era famoso que no se podían hacer fotos, pero sí que había unos dibujos, pues era este tío. un grande. Bueno, lo dejamos con el Kanka, con este Qué bello es vivir, y que menos mal que no vio lo de las elecciones ya Podemos hoy en día, porque vaya decepción. Yo como anécdota, Patrick, cuando nació el 15M, que hubo una asamblea estatal en Madrid, que fuimos, pues la gente que lo convocamos, que se llamaba Democracia Real ya, pues cuando vieron el fosteo que se había montado, se montó una asamblea estatal para votar y ver qué se hacía, ¿no? Pues este me llevó, me apareció con un dossier de 20 páginas para fundar un partido político, porque decía que había que crear un partido desde la resistencia y tal. En fin, no lo presentamos, lógicamente, porque nos hubieran comido con patatas. Pero en fin, qué grande. Ya había otros que tenían la televisión para sí, montarlos. Para montarlos, de verdad. En eso se parece. Sí, sí, sí. No, yo estaba pensando que si lo coges sin la introducción, ¿te crees que te están narrando lo que pasó después? Lo que pasó. Sí, sí. Pues no. Entonces, Podemos no estaba ni en mente, claro. Pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. El efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la. Ja, ja, jeji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. La, la, la, la, la, la, la, la. Ja, ja, jeji, ja, ja, jeji, la, la, la, la. Pues aquí está este precioso tema del Kanka, positivismo en estado puro, qué bello es vivir. Que, bueno, vamos a dar un poco al rock, ¿no? Que si no, Strawberry no sería Strawberry. Ah, el tema, claro. Que ¿no? Strawberry es así. El título lo dice. Pero vamos, que sí. Ponme Boycott de espaldas al mundo. Pues vamos con Boycott. Que creo que es la que más ha sonado de nos, ellos. Y nos faltaba un saludo en esa retaila del principio. ¿Te falta? Sí. ¿Le podéis acoplar? Venga, lo hago ahora mismo. Hecho. Hola, soy Costa de Boycott y esto es un saludo para los oyentes de Strawberry Fields. ¡Aupa ahí el rock and roll! ¡Me cago en Dios! Ese Boycott es un me cago en Dios característico. Es que en todas las canciones lo dice, en todas las entrevistas, el tío se caga mucho. Vamos con este De espaldas al mundo, Boycott. ¿Cuánto vale, señor juez? Los abogados te defienden sin dinero. Buenas, soy Lucas Mediero. Hola, soy Javier Beirán. Hola, soy Xavi Rey. Hola, soy Jaime Fernández. Hola, soy Guillermo Rubio. Hola, soy Nacho Azofra. Saluda a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver. Hola, soy José Luis Llorente y quiero saludar a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Alba Kessen. Buenas noches, Gonzalo, y bueno, y toda la tropa. Sí, unos cuantos. Estamos aquí, el estudio completo, casi todos los micrófonos, así que por aquí tenemos ya en los micros, por cierto, a Ana y Elena, que ya se han situado ya los micros. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Alejandro, aquí le tenemos. Oli. Patri, Jacobo. Hola. Buenas. Así que sí, sí, tenemos el estudio al repleto, en fin. Que, pues 10 años y medio de Strawberry y uno más uno desde el principio. Madre mía, cómo pasa el tiempo. ¿Verdad? Que sí, que 10 años y medio, madre mía. Es increíble esto. Solo, mira, te traigo un par de datos, fíjate. Te voy a decir la plantilla del estudiante cuando comenzamos el Strawberry. Ah, pues mira, eso es un dato muy bueno. Álvaro Oliver, Pancho Hasen, Carlos Suárez, Carner Medley y Popovich de quinteto titular. Y en el banquillo, Lofton, Germán Gabriel, Jason Granger, Blake Ahern, Daniel Clark, Javi Beirán, Yannick Driessen, Vidaurreta y Enguema. Último año de Vidaurreta, creo. Ahí hay Germán Gabriel. Sí, sí, sí, sí. Y luego, lo completaba en la cantera, pues, Richard Enguema, Edu Martínez y Víctor Serrano. Y Carlos Jiménez. Ya se había ido, Ya se había ido ese año, sí, sí, sí. Lleva más tiempo fuera. Y ahora el dato más curioso de todos. El primer año que hicimos Strawberry, ¿vale? Fue el último en que se clasificó Estudiantes para los playoffs. O sea, no les habéis traído buena suerte, por lo que veo. Pues eso, claro, eso puede ser una señal. Es la clave. ¿Por qué te dejamos parar el Strawberry ahora? Había que hacer algo, pues no queda otra. La demencia por aquí. La demencia ni más inmerencia, es que, pero bueno, en fin. Pues sí, sí, un dato curioso, ¿eh? Ese año 2009, esa temporada 2009, pues el Estudiantes quedaba séptimo y jugó los playoffs contra Caja. ¿Y el entrenador? ¿Tenemos dato? Luis Casimiro, creo que era su primera temporada. Y se llamaba Asefa Estudiantes. Blake Ahern, el granjero que vino de la América Profunda y se tuvo que volver porque no se adaptaba a Europa y ni a Madrid. No fallaba un tiro libre, qué muñeca tenía, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. De hecho, luego sí, creo que siguió jugando, ¿no? Allí en Estados Unidos. Y sí, sí, sí, en su tierra, en su pueblo, básicamente, y seguro que dijo muy bien. Con las cabras ahí todo el día. Pero bueno, en fin, pues eso te decía, ¿no? Que si has visto al principio del programa, has visto la retahíla de un montón de jugadores que pudimos sacar su saludo. Me acuerdo esos años que estuvimos colaborando con el Estudiantes directamente, ¿te acuerdas? Fue nada, unos mesecitos. Gracias a Alfonso, que de aquí le mandamos un saludo, y que además también muy amante de la música jacobiana de Jamaica, la original. Ya me das ese honor, ya es mía. Sí, en este programa es la música jacobiana. O sea, sí, sí, los años, todo. Sí, sí, sí, sí. Qué guay. Es un experto como tú de eso, no del RI, de lo anterior. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Le sigo. Así que, bueno, pues eso. Ahí tuvimos la oportunidad de en esos partidos recoger algún que otro saludito para Strawberry. Y pues eso, creo que todos los que hemos puesto al principio. Y por supuesto, no podemos terminar sin los dos más grandes, ¿no? Primero de todos, que fue Joe Llorente, que le pillamos aquí en el polígono de Toledo, nos mandó un saludo. Sí, sí, estaba aquí. Fue una encerrona, ¿eh? Fue una encerrona. Estaba jugando, entonces íbamos a ver al equipo de baloncesto, el Toshiba Polígono, que jugaba en la Liga EVA. No, sí, en la EVA. Y yo creo que era la EVA. Y jugaba contra el Estudiantes. El Estudiantes, el segundo equipo de Estudiantes, con todos los chavales de la cantera, donde jugaba el hijo de Llorente. Entonces vino aquí a ver a su hijo, al pabellón del polideportivo del polígono, y pues eso, nos acercamos y nos grabó ese primer saludo para uno más uno, bueno, para Strawberry, y luego, pues por supuesto, Nacho Azofra, es decir, el jefe. Ya más es noticia, ¿no? Porque ya cumplió 50 años esta semana. Sí, sí, sí, la están manejando ahí en el Estu, en fin, pues en lo que bueno, sea. A quien no lo haya visto, que entre en Jotdown Magazine y que lea la entrevista, porque si la de Rauca será pues espectacular, esta no se queda atrás. ¿También en Jotdown? Sí. Ah, vale. Pues no. Te puedo decir un titular. Vale. pues habla de muchas cosas, de su relación con Herrero, que era su amigo, etcétera. Sí. Llega a decir una frase, por supuesto, entre risas y broma, que dice que, bueno, la Copa de la Liga de Granada para los estudiantes fue algo muy importante porque es que no ganaban nada desde la Copa del Generalísimo. Sí. Dice, claro, que pensándolo bien, me hubiera gustado estar a mí ahí para que Franco me recibiera en el Palacio del Pardo, porque yo soy muy franquista. Y se descojona. Y se descojona. Porque ya sabemos que Nacho está mal. Pero vamos, la entrevista en esa línea, por pues su locura, pues así es Nacho. Habla de su Nacho borracho, de que viene y todo eso. Bueno, muy interesante una entrevista, la verdad que yo me lo pasé pipa leyendo. Pues habrá que leerlo. Hombre, la Laucas es difícil de superar, ¿eh? Yo, para la gente que no lo haya leído, que no esté escuchando, que tenga o que le interese el baloncesto como es y tal. Bueno, aunque no te interese, va a flipar con la entrevista. En Jotdown Magazine, podéis buscar eso, Jotdown Magazine Arlaucas y no tiene desperdicio. Y ahora la de Azofra, pues la leeré. Publicada. La leeré. Pues sí, hemos vivido mucho tiempo y realmente nos ha tocado contar una etapa pues bastante triste de Estudiantes, porque no es que no haya ganado nada, es que se ha salvado de descenso dos veces porque el equipo de la Liga LEP, sí, Oro, el que tenía que subir no podía pagar su plazo. Básicamente. Ahora, hay que recordar que esto no solo ha pasado en Estudiantes, no. Ha pasado como en 8 o 10 ocasiones. Sí. Que parece que es que el único equipo que le ha pasado son Estudiantes. No, ha pasado, sí, a muchos. Así que bueno, no sé. ¿Cómo ves esta temporada de momento? A ver si sabemos si terminan de completar. Pues de momento está bien porque el equipo no tiene, creo que ahora mismo, más que 8 fichas. Y ya han empezado con los equipos que están empezando a entrenar. Porque el Estudiantes no tiene ni para formar una plantilla, pero bueno, ya sabemos que por temas económicos y tal suelen quedarse un poco rezagados esperando lo que sobra en el mercado para no gastarse mucha pasta. O sea que bueno, veremos que de aquí a un par de semanas haya más novedades. Bueno, yo he leído por ahí muchas versiones sobre el caso Brizuela, ¿no? Esos Estudiantes no pagaban un sueldo así desde Carlos Jiménez, sus mejores épocas, que llegó a cobrar 500.000 euros. Y Brizuela, pues eso, récord, ¿no? En los últimos años, 600.000 euros por una temporada, que dicen las malas lenguas, o también los expertos en baloncesto, que estaban intentando venderle en Europa ahora. Pero que por lo visto ya Brizuela ha dicho que no, que no se va. Es lo que contamos aquí, que como por el tema del tanteo y las normas no podía irse nada más en España que al Valencia, si es que Estudiantes llega a un acuerdo con Valencia, si Valencia no le quiere, como dice, se pega a los clientes, a no ser que se vaya con un equipo de otra liga. Pero bueno, yo creo, no sé si estarás de acuerdo, que si hay que gastarse ese dinero en alguien, pues que sea en Brizuela. Bueno, sí, desde luego, hombre, que se lo quede uno de la cantera, pues eso sí. Uno de la cantera que nos ha salvado el cuello este año y que ha sido el máximo internacional. Yo creo que es que está, y el Estudiante estuviera un poquito, estuviera como hace esos 10 años cuando empezamos, si fuera un equipo un poquito más competitivo o más potente, pues debería ser el siguiente Carlos Jiménez del equipo, pero Pues lo veremos que nos depara esta temporada 2019-2020 al Estudiantes, a los seguidores de Estudiantes y voy al resto de seguidores de baloncesto que no son del Estudiantes y que nos oyen, pues a ver qué depara los demás equipos también. ¿No? En fin, que yo desde luego veo un salto muy grande, ¿no? De diferencia de equipos, ¿no? Entre Barça-Madrid y el resto. Y luego por encima, pues los que tienen un poquito más de dinero, ¿no? Baskonia, Valencia, Murcia no suele hacer malos equipos y el resto, ¿no? Un poco. Sí, efectivamente, está ahí lo que es esto, Unicaja también, pero luego el resto, pues va a ser como estos últimos años. La pelea por la parte de abajo va a ser casi más interesante que la de arriba. Sí, realmente, en fin, porque es que el Barça está haciendo un equipo que, madre mía, con Mirotić abanderando ahora, ¿no? Desde el NBA, además en una buena etapa también de su carrera, que vuelve a la Liga CB, pues para liderar un Barça que no sé si va a liderar porque está lleno de estrellas. Hombre, pues además puede ser un ejemplo de lo que has dicho, lo de los 600.000 euros por una temporada. Me gustaría saber cuál es el sueldo de Miro para una temporada. Sí. Pero creo que se multiplica más que por 10, o sea, fíjate. Sí, pues seguramente su sueldo sea mayor que el presupuesto de los Estudiantes. No, ya, y que los Estudiantes y que la más de la mitad de los equipos de la Liga. Sí. No, es que recuperan dos ex-NBA como Abrines y Mirotić para la plantilla, una plantilla que no estaba ya mal, ¿no? Con gente como Tomić, Kyle Kuric, Pangos, Pustovoy, Tomás Hertel, Víctor Clavel, Adam Hanga, o sea, que es que no tiene mal equipo, y completan dos NBA y a un tal Corey Higgins. Sí, que ha sido uno de los mejores jugadores de la Euroliga. De los mejores jugadores de Europa, sí. En fin, pues eso, que veremos de cuánto, qué diferencia, ¿no?, es entre ellos y los de abajo. Bueno, pues no sé, en estos 10 años pues hemos vivido mucho básquet, hemos vivido mucha NBA, mucha selección también femenina de baloncesto, básquet femenino, mucho básquet femenino. Y un poquito de todo, ¿no? Hasta de meteorología. Sí, sí. De porque, música, de todo. Oye, porque no sé si sabéis, aquí los invitados y nuestros oyentes, que Álvaro Kessen, además de un gran aficionado a baloncesto y particularmente al Estudiantes, le gusta el rollo este de meteorología. No solo eso, que tiene una estación montada en su casa. ¿Es verdad o sí o no? Que tienes una mini estación de... Bueno, una estación comprada en un centro comercial, pero eso. Pero vamos a decir que más o menos que hace los usos y la fecha. Pero la sabe interpretar, que es lo que tiene mérito. Sí, bueno, y si no en internet la información. Sí, para eso está Google, día de día. Más rápido, ¿no? Pues eso, su cuenta de Twitter, arroba meteoguada, pues habla básicamente de, ¿no?, de temas de meteorología, ¿no?, y mantienes al día sobre las... Y además también curiosidades, ¿no?, a veces que suceden, ¿no? En fin, está muy curioso. Sí. Bueno, en general, la verdad es que San Luis es un mundo, o sea, dilo claramente, es lo que soy es un friki. Porque... Bueno, aquí, perdón, es que aquí en el estudio, ¿quién no es friki? Yo no. No. Yo tampoco. ¿Qué va? No. Bueno, no pasa nada. Cada uno con su tirito. Eso sí. Con su fricada. Cada uno con su tema. Pues sí. Digo que yo cuando era pequeño me despertaba los fines de semana para escuchar en la radio cuando daban el tiempo en el puerto de Navacerrada. Y decían que estaba nevando y a mí eso me flipaba, te lo juro, ¿eh? Yo creo que ya iba bien. Tanto que te has ido a mirar al lado. Pues, por ejemplo. Y desde la puerta de mi casa lo veo. Sí, sí, sí. En fin, no, desde luego, el calor que se pasa en Toledo, tú no lo tienes. En ningún momento del año. La verdad es que no, ya sabes que en eso sí te suelo dar un poquito de envidia, sobre todo en verano, porque la verdad es que no, y dormimos con panta todo el año. Ya está tapadito, y se sale con chaquetilla por la noche a veces, en verano. Con vídeo. Pues, tú lo sabes también. Sí, sí, yo lo sé, yo he estado muchos años por ahí también. Así que nada, bueno, pues... No sé, ya si quieres decir algo para cerrar esto. La verdad es que no nos importa hoy mucho el tiempo. Creo que vamos a intentar no pasarnos demasiado de la hora, pero no vamos a pasar, porque tenemos pendiente también a Julito, que tiene que entrar. Tenemos un montón de cosas que tenemos que poner. Pero, no sé, cierra tu sección como quieras, Álvaro. No, que ha sido un gustazo el tiempo como pasa y que un abrazo enorme para todos los que han participado en el programa, todos los que lo han escuchado. Y que, como dice una canción de, bueno, de un tipo que es un poco impresentable, pero que hace unas canciones estupendas, como es Calamaro, pues que nos volveremos a ver. Una canción muy buena, que se llama así, seguro. Pues ya mira, esa canción no, pero una canción con el mismo título nos va a servir para despedir Strawberry, la tenemos para el final del programa, justo, nos veremos a ver, pero es otra versión. Pero sí que te he traído a Calamaro. Sí, que claro, sí, da todo para hilarlo. Realmente no es una canción de Calamaro, sino de Pereza, que también te gusta, pero aquí Calamaro se suma a ellos. Yo, pues eso, Calamaro, ¿qué te voy a decir? Pues a mí me ha encantado los Rodríguez, su primera etapa, y es un impresentable. Ya. No puedo con él. Impresentable creo que no le puede ganar a nadie. Ya, claro. Quedado, porque ya no son ni las drogas como antes, ni no. No, no tiene excusa. Pero que tiene, por ejemplo, que tiene un disco que para mí es un... lo mejor. Honestidad brutal. Honestidad brutal, pues, por todo también. Y que sí. Tiene canciones enormes. Y este es un ejemplo que será no es suya, ¿no? Esta es de Pereza, pero es un tema. Pues bueno, lo he dicho. Ya sé cuál es. Sí. Pues nada, gracias a ti, Álvaro Kelsen. Esto ya hemos hablado antes. Creo que en el futuro volveremos a hacer radio, pero sí que retomaremos o haremos otro tipo de proyecto. Así que ya hablaremos de ello cuando llegue el momento a descansar un poquito de las ondas. A fabricarlo. Y a pensar. Interpretando la estación meteorológica. Bueno, Álvaro Kelsen, un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias a todos. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vamos con ese tema de Pereza. La canción es de Pereza junto con Calamaro, que colabora en este Amelie. Yo solo busco que me tiemblen las piernas. que seas de esas que nadie recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, que nos rajen la espalda al pasar, que nos siga la prensa. Encendernos con las manos fue más de la cuenta. Y yo que creía que estaba, yo estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que sea de estar, que nadie recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, pero cuando esté roto escuchar que merece la pena. Encendernos con las manos fue más de la cuenta. Y yo que creía que estaba, que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes ganado. Canciones al punto de parir, nacieron un verano, pequeña sonrisa de Amelie, me tienes cagado. De Amelie, me tiene. Bueno, ahora otro punto clave, ¿no? En Strawberry ha sido el debate político, ¿no? Ha sido un eje central. Sí, sí, el debate denuncia lo que hiciera falta. El motor de la radio. La inspiración. Por supuesto. Y pues eso, ha llegado el momento del debate político, porque acabamos de vivir un intento de investidura, ¿no? En el gobierno, entre la izquierda, se supone la izquierda, si llamamos izquierda al PSOE. De fogueo. La izquierda de fogueo, vale. Pues eso, pues vamos a analizar quién tiene la culpa. Tú tienes opinión, ¿no? Yo lo tengo claro de hace muchos años. Venga, pues... La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Strawberry, quiero saludar a toda la gente que escucha Strawberry Fields de Onda Polígono. ¿Qué dice la gente? ¡Defcon 2! ¡Gracias, demonios! ¡Viva Toledo! ¡La culpa de todo la tiene Yoko Ono! ¡La culpa de todo la tiene Yoko Ono! ¡La culpa de todo la tiene Yoko Ono! ¡Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros! Y aquí estamos todos. tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono y el espíritu de Leno que le sale por los poros. La culpa de todo, la tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono, la culpa de todo, la tiene Yoko Ono y el espíritu de Leno que le sale por los poros. Y aquí seguimos todos, fumando y esperando, mirando en decomisos con los jubilados, porque ya nadie compra rubia americana ni mecheras de colores a precio de saldo. Y ya no es negocio limpiar parabrisas ni llorarle a las viejas que salen de misa. Y son el piedra sónico alto como ocho, no sacas el limpio ni pa'l caribocho. Moros y africanos que venden barato. Y pienso con mi última neurona, ¿por qué doblan ahora todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas? ¿Por qué al despertarme tengo legañas? ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu de Leno que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu de Leno que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo. Bueno, pues tenemos otro colaborador aquí en directo con nosotros esta noche. No podía faltar el experto, el que nos dio los primeros pasos en Twitter, el experto en Twitter, esos retos imposibles que encontraba, no sé, una J de Uzbekistán, cosas así. O sea, buenas noches, Julito. Buenas noches. ¿Qué buenas tal? Noches a todos los que, a todos y todas los que estés allí. Sí, muy buena gente, se junta esta noche. Sí, sí, estamos al repleto en el estudio. Hemos tenido por teléfono al Barkelsen, César nos ha mandado un audio, en fin. Sí, que... y además ha sido curioso porque he oído a Álvar decir la palabra friki y me ha recorrido el escuadrón la espalda. Sí, ¿no? Sí, tú ya no eres de eso. Me he tenido que dar por aludido, pero ahora soy friki padre, pero... Ahora eres el streamer de moda. No, tampoco. Ya no tengo tiempo ni para eso. Pues no, mira, fíjate si pasa, si ocurren cosas en 10 años, que Julito y yo en este transcurso hemos sido padres. Empezamos el programa... Sí, sí. Además, cuando empezaste el programa yo creo que ni nos conocíamos. Posiblemente. Sí, la vida ha cambiado mucho, macho, en 10 años. Madre mía. Yo recuerdo cuando estábamos pensando en... Bueno, estuve pensando en el título del programa en un descanso de estos atentos. Es que es un tema, es un nexo común a varios de los colaboradores en una empresa. De... Mira, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. En mi caso ya ha cambiado. Yo no digo nada. Pero es difícil también cambiar en Toledo ahora mismo, pero sí, sí. En fin, pues sí, Julito, hemos vivido muchas cosas y el Twitter que fuiste tú, que lo puso en marcha y hemos conseguido, yo qué sé, pues como anécdotas, hemos conseguido retweets de estos increíbles, ¿no? Pues no te digo ya de grupos españoles que siguen, que se han tirado el pisto bastante, pero como el mismo Defcon 2 y César Strawberry nos difundieron en su momento el especial o gente así, de Pogues, el grupo de Pogues, un clásico de los 70, los 80, con su cuenta oficial, compartió nuestra misión. Sí, la verdad, a ver, yo, bien es cierto que al principio yo creé la cuenta y poco más. El currazo que os habéis pegado vosotros después, porque bien es cierto que en la última etapa hubo una época, que estuve colaborando mucho con vosotros, pero sabéis que por diferentes circunstancias, porque mi vida ha ido variando mucho en este tiempo, dejé de hacerlo, pero joder, el trabajazo es que os habéis pegado vosotros. Bueno, sin ninguna duda. Bueno, tampoco nos ha costado mucho que venir, nos lo hemos pasado muy bien también, las cosas como son haciendo radio. Se hace gusto, sale solo. Claro. Sí, además, yo hoy pensaba, digo, joder, macho, ya son tela de años colaborando con esta gente, y recordaba algunos momentos que hemos vivido de risas allí, como no sé si os acordaréis, una especial de sintonía de dibujos animados, sí. Que fue muy bueno, o algo que yo recuerdo con muchísimo cariño, que fue la entrevista a Little Richard. ¿Sí? Eso fue algo... Me estuve riendo, pero por semanas con aquello. Y salió todo tan fluido, tan guay que, joder. El Little Richard y la Little Eva también. Estaba sí, sí, sí. menuda movida. La India, que... Con los helados de Torrevieja. Sí, el extrachatela, ¿no? Sí, el Tutti Frutti. Y se cantó por el otro. Sí, así que, cosas que se... Con un par de cervezas se acaban saliendo, ¿no? No hay que dar más explicaciones a los que... Es verdad. Bueno, vamos a aprovechar para mandar también un súper abrazo y un beso enorme a nuestra corresponsal, a India Vera, que pues estuvo aquí al principio colaborando, también justo después del 15M, 2012-2013, y luego alguna vez también hizo alguna conexión, ¿no? Nuestra corresponsal de paz, que la llamábamos, y nos contaba cositas, nos recomendaba mucha música, en fin, pues todo el cariño también de Strawberry para ella y un abrazo muy grande. Esa Little Eva con esa y el Little Richard, vaya dos. Una de cosas que hemos hecho. Hombre, hemos bailado Gris, además. Sí, también. O sea, muchas veces he pensado, digo, menos mal que no estábamos tan acostumbrados a sacar la cámara de los móviles, porque hubiese sido... Pero yo sí. Sí, tú sí, pero porque tú eres más joven. Pero si hubiésemos grabado los programas... Ya ves. O sea, José Mota se queda como una mierda lo que hemos hecho nosotros allí. De hecho, lo de Gris, si mal no recuerdo, estaba en YouTube. No sé si seguirá por allí. Está. Sí, está en mi canal. Sí, José. Venga. Está en la Big Web, ¿sabes? Oye, ¿y si lo compartimos en nuestras redes? Vale. Ahora mismo que voy. No, pero bueno, hay que compartirlo. Bueno, pero tú compártelo, pero con la cuenta de Strawberry la compartiremos también. Ya, la gracia era que lo comparto yo, porque a mí, como no me sigue ni Dios, así no lo ve nadie. Me jodes el plan. Que lo comparta. Venga, ahora con la de @programaSF en Twitter y en el Facebook de Strawberry Fields. En breve, mañana, como mucho, estarán los dos vídeos que tenemos. Pero no lo hagáis sin revisionar. Está revisionado, yo lo he revisionado varias veces ya. De hecho, sí, yo también hace poco. De hecho, sí. Lo triste es eso. Fíjate que una de las fotos del cartel de este programa especial, sí. Es uno de esos momentos, ¿no? De la coreografía de Gris, que nos pusimos ahí a hacer en Moñas. Sí, hicimos muchos especiales de estos raros. Bueno, raros y no tan raros, bandas sonoras. Empezamos con los dibujos animados, luego nos pasamos a la serie, las películas, ¿sí? Pasamos todo el género, yo creo. Me sabe mal que ahora termine, porque este año han sacado el sumum del friquismo, que me imagino que ya conoceréis bastantes de los que estáis sentados en esa mesa. Yo no soy friki. Y es que han sacado un reggaetón metal, y es que eso es la esencia. Esa es la esencia de mi... Ha rulado por aquí hoy. Perdona, es que están aquí... Mira el nivel de friquismo, ¿vale? Que es que, tal cual ha dicho reggaetón metal, estaban ya aquí afirmando. Los Norwegian reggaetón se llama. Míralo, si es que no, se lo saben Norwegian hasta el nombre. Norwegian reggaetón, sí. Y es una pasada. Además, de un grupo italiano que se llama Nano War of Steel. O sea, ya es el sumum de la esta con colaborando con Girardón. O sea, es una mezcla que suena... curiosa. Además tiene una versión de Cranberries entre medias un poco extraña. Norwegian reggaetón de Nano War of Steel. ¿Puede sí. ser? Sí, esa ¿Puede, es. ¿Puede ser esto? Vamos a ver si conseguimos que suene esto. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe, DJ Charlie. De verdad, ¿me aseguráis que la gente no va a sintonizar otra cosa? Es buenísima, ¿eh? Yo la recomiendo. Es muy buena. Hypothermia, Cuba Libre, Midnight Sun, Summer Fiesta, at Ragnarok Beach. Oye, pues parece una canción de Eurovisión, así. Pero, bueno, no te la escuchas tranquilamente porque te dedica. Si esto se presenta a Eurovisión, gana. Yo me imagino, yo qué sé, de verdad, ¿eh? Es que esta canción la escuchan en Eurovisión, seguro, vamos. Seguro. Vamos a bailar con The Zombie. Con el Hammer y va. profanar la tumba al ritmo de la rumba. Oscurísimo. Es esencia pura. Es pura poesía. Vale, bueno, ya lo hemos escuchado. Si alguien quiere escucharla completa, lo busca. Vale. Norwegian Reggaeton y está Gigatron detrás, estoy viendo, sí, sí. Sí, sí. Colabora Charlie Glamour, sí. Gigatron, sí, sí. Con ellos. Y es espectacular porque luego, además, el grupo es para hacer un especial si vuelve Strawberry. Porque tiene una versión. Bueno, tiene una canción dedicada a Barbie donde colabora el cantante de Rhapsody. O sea... No ¿por sé, qué? No lo sé. ¿No, pero... será, ¿no será Barbie Milf Princess of Twilight? Sí. Sí que es esa, sí. Se la conocen todos. Madre mía, me siento mayor, no conozco estas cosas. ¿Tú? Tranquilo, yo tampoco. Y era más joven. Lo descubrí hace dos días, o sea, tampoco... Pero es la canción del verano, decían, no hay canción del verano. No, a narices, o sea, hay canción del verano, lo que pasa es que nos gusta a cuatro frikis. Para canción del verano, la que vamos a poner ahora después, Julito. Bueno, no sé yo eso. De hecho, junto al enlace de esa coreografía aquí en directo mientras emitíamos música de cine, ¿no? Esa canción de Gris con la coreografía de todos nosotros, compartiremos también el otro vídeo que hay. Hay dos, básicamente, manager. Que yo hiciera dos. Sí. Subidos en la red hay dos. No recuerdo de qué va el otro, pero sí. O del mismo día incluso. El otro no, yo creo que no es del mismo día. El otro es nuestro Julito Twitman con una guitarra en la mano. Ah, sí, claro. Sí, muy sí. Bueno. Es que date cuenta que los dos únicos vídeos que hay de grabados del programa salgo yo haciendo ridículo. Que no, es que no. Y que ganan más en directo. No, ahora vais a ver esta grabación que he rescatado de ese vídeo de YouTube. O sea que... No, estoy muy orgulloso, además, y esto ya fuera de coñas, porque gracias a hacer esta locura, que se va a escuchar ahora después, hubo un especial de Onda Polígono por el día del libro en la biblioteca de Polígono, y me llamaron para que la tocara en directo. Es verdad, ahí estuviste tocándola. Y me dieron permiso en el curro para irme. Y eso ya fue la triunfada total. Hostia, un descanso gratis. ¡Hala! Fíjate. ¿Aprender a tocar bien la guitarra? ¿Los dos? Bueno, tú gracias por el bien. No, a ver, tú sabes tocarla. De todas maneras, escúchame. Para tocar esta canción no hace falta tocar la guitarra. Sí, porque tiene cejilla. Pues te la pone alguien que sepa. Que sí, Julio, que eso no se me da bien. No, la cejilla, Jacobo, es algo, una asignatura pendiente que tiene ahí. En fin. Gracias, maestro. Aquí el profe y el alumno de guitarra. No queremos conversaciones paralelas, por favor, que los oyentes luego no se enteran. En fin, que no hay que saber tocar la guitarra para escuchar esta canción. Lo que hay que saber es hacerlo bien, como lo hace Julio Twitman en la canción que vamos a escuchar después. Es un cover, por decirlo así, de muchos covers juntos, que el original lo hace Julito. El niño de la hipoteca. El niño de la hipoteca, ahí te he visto. Pero bueno, Julito lo aborda mucho mejor que el niño de la hipoteca andaba a parar. No, antes decías que hay que saber hacerlo bien, hay que saber hacerlo. El bien yo ya discrepo. Pero nos lo va a explicar. En la propia canción, en la introducción, nos lo cuenta él. Que son cuatro acordes, que no hay más. Que son cuatro, ¿no? Sí, cierto. Cuatro acordes. Pues nada, Julito, y lo dicho, hombre, se acaba Strawberry hoy, después de mucho tiempo... Pero nuestro mono por la radio seguro que hará que más adelante volvamos con otro proyecto, seguro. Estaremos al loro. A ver si la vida nos respeta un poco. Y los niños. Nos devuelve un poco de tiempo. Sí, bueno, yo acabo de tener una lucha con un titán que me ha costado hora y media. Un titán de 3 años. Pero vamos, es que nos van a montar feria en el pueblo. O sea, ¿y quién ha ganado? El titán. La gana el titán, sí. Ya se ha dormido por cansancio ya. Por cansancio, no porque tú le llevaras al sueño, ¿no? Ya de aburrimiento, de decir, es que no me da juego ninguno. Bueno, Julito, que gracias por tu tiempo, por tu colaboración en su momento, por tus tweets y tus retos, que al final creo recordar que sacaste delante todos, o casi todos, y los hubo complicados, ¿eh? Sí. Hubo algunos que fuisteis a pillar bastante. Sí, sí, sí. Pero sí, se solventó con bastante. Si es que le decíamos, a ver, ¿qué música no está inventada? ¿Qué música no está inventada? No. Y había algún friki que lo hacía. Está claro. Sí, pero realmente, que os tiene que dar gracias soy yo por contar conmigo en esta locura. Siento, y eso quiero decirlo en el aire, no haber podido estar tan activo en esta última etapa, pero es algo que voy a recordar durante toda mi vida con mucho cariño. y nosotras, por supuesto. Que Julito, te dejo. Bueno, tú estás aquí, bueno, cerca de Toledo, lo puedes escuchar. Bueno, y si no, por internet, como todo el mundo, que se escucha muy bien. Sí. Que vamos a escuchar tu tema, si no te importa. Vale, perfecto. Vamos a escuchar ese copy-paste, ese cover que hacía Julito de la canción Niño de la Hipoteca. Y como él nos contará ahora, cómo se pueden tocar un montón de canciones populares con cuatro acordes. Julito, un abrazo enorme. Un abrazo para todos vosotros. Chao. Pues eso, vamos con Julito la guitarra en este copy-paste. Bueno, antes de empezar, yo quería decir que la guitarra está sobrevalorada. Sí, y hoy lo voy a demostrar. Vale. ¿Acordes número cuántos? Cuatro. Que son la mayor, mi menor, fa sostenido y re. Da para muchas cosas, como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, cómo hablar si cada parte de mi mente es labios de fresa, sabor de amor, vulva de bella y bestia azul. Más que nos pide el estúpido de tu marido, seré tu amante bandido. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida mañana y que no se detiene amor. Si pudiera ser tu héroe, libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Siempre quise ir a él a partir un beso y una flor y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Qué lástima, pero adiós, nada de esto fue un error. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, no me faltes nunca. Yo tengo derecho a cuando estoy a tu lado, me siento como un niño en el vientre de su madre, calentito, protegido a tu lado, me siento seguro, a tu lado no hay logros. Divina sangre, ¿dónde está nuestro error? Sin solución, fuiste tú el culpable, o lo fui yo, y no me importa nada. Hoy voy a salir a por ti, física, química. En tu garito con la patilla que la mide mal. Allí me cobré y en tu fiesta me canté y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé. Pero piqué, bicho malo pillé. La culpa fue de cha cha cha, cha cha cha. Estoy ahogado en un bar. Si pido otra cerveza más, si pido otra cerveza, salir, beber el rollo de siempre, meterme en mis rayas, hablar con la gente y una y otra vez. Qué barbaridad, pero controlar. La vida es así, llena de encantos y de emoción. Una flor que se abre en el centro de tu gazpacho y mochila. Siempre van con pincho. Dos, tres, cuatro, somos cuatro. Cuatro tipos, luego los cuatro, los diminutos. Nadie sabe dónde están. Eran uno, dos y tres. Los pavos somos que perros. Ven a nuestra aldea a jugar con nosotros. A jugar con ardillas, a jugar con los osos. Calimero, calimero. Si amanece, si amará. Nuestra aldea es genial. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Golpe a golpe, verso a ver. Soy Joselito, el de la voz de oro. Ruiseñor, doce cascabeles lleva mi caballo. Ay, Joselito. Ah, me

que se vaya Ricky, que se vaya el otro, que se vaya Tata. Y no se trata de hablar malo en las conversaciones, malo hablo yo en mi casa y en todas mis canciones. Se trata de que le han mentido el pueblo con cojones, de que escondiste la muerte con ti los vagones, y te burlaste de nosotros con otros cabrones, e hiciste que el país entero son cojones. Manipulación, corrupción, conspiraciones. Ricky renuncia y a tu mate que te perdone. Yo no. Yo no. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío pa' que ninguno se aproveche de lo mío. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío pa' que ninguno se aproveche de lo mío. Bueno, pues desde aquí también vamos a acordarnos de ella, de Malu, que nos ha avisado de los micros, gracias. Sí. Colaboradora de Strawberry también, que está ahora un poquito lejos, allí por Polonia, básicamente, y que la mandamos un beso muy grande desde Strawberry. Y gracias por avisarnos. Eso, vale. Bueno, otro grupo que hemos descubierto esta temporada y que nos gusta poner, porque además ha sacado disco justo hace un mes, ellos son Iseo and the Sound. Aquí ya tienen compañía de viento acompañándoles también. Sí, sí, y de... De viento. Por ejemplo. Ah, sí. The Mouse Hunters se llaman. Pues les acompañan ahora ya en sus discos y vamos a escuchar este temazo que se llama My Art on the Market, mi arte en el supermercado o en el mercado, que es de su último trabajo, Same Love, que veía la luz pues hace un mes. Vamos a escuchar este tema. Iseo and the Sound. Como hay viento, es un grupo de viento. Comprar una sección. No te oigo, no te oigo. Más completito. Claro. Aparte ya del sintetizador y la voz, ya tienen instrumentos también de verdad. Voy a llevar mi arte al mercado. Tú vas a querer mi cora en la mesa. Y cuando tú escuchas monedas, cuando me voy, bolsillos vacíos. Voy a llevar mi arte al mercado, tú vas a querer. poner mi cora a la mesa. Y cuando canto, tú escuchas monedas. Cuando me voy, bolsillos vacíos. What you gonna do, baby? Tell me what you gonna do. Ay, what you gonna do? You say under the sound, baby. What you gonna do, baby? Tell me what you gonna do. Baby, what you gonna do? Baby, say under the sound, bye. Bueno, pues Isea Dodo Sound protagonizaron también uno de los primeros programas de esta última temporada. Realmente, bueno, no fueron ellos los que lo protagonizaron, pero sí que acompañaron a ese especial de Fraguas que estuvimos recordando y no podemos dejar de olvidarnos de ellos y mandarlos toda nuestra fuerza y nuestro compromiso de Estrabori con la gente de Fraguas. Si queréis seguir su situación, ya sabéis, esa gente que ha repoblado un pueblo abandonado, expropiado en época de Franco, y creando, ¿no?, dentro del mundo rural, una vida sostenible, de iguales, alternativa, y bueno, perseguida, por supuesto, por el gobierno de García Page, del socialismo obrero. Fogueo. Feliz año. Los micros no se comen. Es muy tonto. ¿Habla mucho? Suenan chispitas en mi corazón. ¿Qué tontería está diciendo? ¡Con el donut! Ahí tenemos esa ráfaga. Brutal. Esa brutal. Ráfaga de tomas falsas. Que está bien, ¿no? Os ha pillado aquí por traición. Digo, ¡ostras! ¿No? Sin vaselina, os la pongo directa para que la escuchéis. Es parte de muy ¿no? mal. Qué rayada, tío. Cómeme el donut. Suenan chispitas en mi corazón. Chispitas en mi corazón. Pues eso, esa ráfaga era parte de las tomas falsas que tenemos de Strawberry ahí rescatadas, algunas que hemos podido editar y recoger. Y pues también forma parte de la historia de Strawberry, las chispitas del corazón. ¿Faltan las tuyas? Yo las hago cada noche. Sí, pero luego las borras. No siempre, claro, depende del día. Tiene el poder. Depende lo tarde que depende sea y las ganas que tenga de editar el programa. Bueno, sí, sí, sí. Pues hablando de esta temporada, pues lo inaugurábamos con una pedazo de banda que igual, es que lo han petado este último año. Al contrario que el Estudiantes, que le hemos tenido muy mala suerte, ha habido grupos que han crecido con Strawberry. Hombre, Morgan hace un año ya era un grupo que estaba en auge, pero ya es que lo de ahora es bestial, ¿no? Lo de esta gente que llena allá donde va. Y pues tuvimos la suerte de entrevistarlos a dos del grupo de Morgan, entre ellos a la cantante, a Nina, que nos va a presentar la siguiente canción y no podían faltar tampoco en este Strawberry Fields. Os dejo con este tema de Morgan, que nos lo presenta Nina, su cantante. Yo lo dedico a todos los oyentes, dedico el home, para que todo el mundo esté siempre a gusto, tranquilo y que viva feliz. Preciosa canción, Nina. Muchísimas gracias por estar en Strawberry y os deseamos toda la suerte del mundo y más todavía. Pues muchísimas gracias, un placer. Y enhorabuena. Gracias, gracias. Gracias. Hasta pronto, Nina. Chao. I don't know it. Pedazo de voz la de Nina y este tema Home, Morgan. I hurt myself and I don't want to feel that way. I don't want to go out and takes me away from my home. I can't see anything. I am falling.

El ser es una trampa y la identidad un velo de estropajo. El mapa siempre el tesoro para el nómada y el náufrago. Y recordar se hace religión si es devoción y único hábito. Dicen que el último mohicano antes de irse dejó escrito que fracaso nunca ha rimado con destino. Que el camino se hace siempre huyendo del camino. Y respirar no basta para sentirnos vivos. Ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa, a inventar caminos que no lleven a Roma, a parir palabras que aún no tienen idioma. Ojalá aprendamos a desinventarnos. Ojalá y perdamos el miedo a quitarnos la ropa, a inventar caminos que no lleven a Roma, a parir palabras que aún no tienen idioma. Ojalá aprendamos a desinventarnos. Bueno, pues ahora sí que llegamos a la recta final. Nos quedan dos temas y se acabó Strawberry. Un grupo, hablábamos fuera de micrófonos, un grupo que pusimos al inicio, que cuando comenzaron, cuando lo de 15M, sacaron discos, también se sumaron a las reivindicaciones. Un grupo muy majo, allí de Francia. Y les ha dado ahora por meter más música diferente a sus canciones. Boulevard Desert. Este tema se llama Telemen Banal y pues vamos a poner un poco de ritmo a esto para despedir con alegría, ¿no? Venga. Seguro que lo he dicho fatal, porque el francés que no... Si je serais mieux, quand j'aurais ça, je serais heureux. Si j'achète tout ça, je serais mon con, je tiendrai... No vamos a coger mucho más tiempo a la continuidad porque el programa se acaba a las 12, nuestro último. Nos estamos permitiendo terminar la lista de canciones, básicamente. Así que nada, nos queda un temita y nos vamos. Patri. ¿Cuál? Después de esto te lo digo. Venga, va. Os dejo con Boulevard Desert y este Telemann Banal. A bailar. Ça me fait du bien, je suis tellement banal. Mais ça me va bien, bien, bien. Tu vois ce genre de mec normal, mal, mal, mal. Ça me fait du bien. C'est ça que j'ai voulu faire, c'est tomber sur moi comme une pierre. Je veux construire ma petite famille, je veux partir seul loin de vos villes. Je déteste les écrans noirs et j'y passe deux heures tous les soirs. Je déteste les gens qui disent sympa, je dis tout le temps quand je sais pas. On prend pour un gars trop gentil, mais je vous remets pas alors je souris. Je suis tout plein de certitudes, mais je dis tout le temps ça dépend. J'ai pas le vertige en altitude, là où je flippe c'est dans l'écran quand je suis dedans. Quand je suis dedans, je suis tellement banal, mais ça me va bien, bien, bien. Tu vois ce genre de mec normal, ça me fait du bien. Je suis tellement banal, mais ça me va bien, bien, bien. Tu vois ce genre de mec normal, mal, mal, mal. Ça me fait du bien.